escondido en el bolsillo yo. Es un patito muy simpático. Pasa el día haciendo cuá, cuá, cuá. Tengo algo amarillo yo, escondido en el bolsillo yo. Es un patito muy simpático. Pasa el día haciendo cuac.